hemos llegado tan lejos. Vamos con más críticas de Rap. La película no solo homenajea emotivamente a las mujeres inteligentes de color, sino que ofrece un retrato más realista del racismo del que solemos ver en las películas americanas. Screen Daily, algunas brillantes interpretaciones y una seductora ambientación no acaban de vencer las trampas de un mensaje complaciente. Melfi ejecuta su historia basada en hechos reales con una inusual grandiosidad. También, para terminar, vemos qué es lo que dice, por ejemplo, IndieWire, y una historia interesante, un mensaje bonito, potente en cuanto a actores, y es que esta Figuras Ocultas tiene la fórmula correcta, pero al final falla en el lanzamiento. La crítica nos lleva directamente hasta esas 3X o triple X reactivado. Vuelve, en este caso, Vin Diesel, con, bueno, actores como Samuel L. Jackson, también Donnie Yen. En fin, la Paramount apuesta por esta película de aventuras y acción. Es una secuela de esa película que conocemos todos, como es Triple X. Y es que Xander es dado por muerto tras un incidente. Sin embargo, regresa a la acción secretamente para una misión con su mano derecha, Augustus Gibbons. ¿Sabes? Dicen que el mundo es más seguro de lo que ha sido jamás en la historia de la civilización. ¿Tú te sientes más seguro hoy que ayer? Porque yo no. El mundo ha cambiado. La guerra que libramos hoy necesita otra clase de soldado. Queremos gente con destreza y disposición para asumir amenazas que ni siquiera sabemos que existen. Necesitamos a alguien capaz de entrar en un tornado y salir por el otro lado como si fuera una ligera brisa. ¡De rodillas! Si querías que volviera, podías habérmelo pedido. Te lo simplificaré. Tú reparte leña. Y trata de ir en plan guay mientras lo haces. Eso es pan comido. Armas, chicas, dominación global. Xander Cage ha vuelto. Hasta el momento no hay crítica de Triple X reactivado, pero sí tenemos más opciones, porque seguimos en Estados Unidos con Loving. Ahí vemos a Joel Edgerton, también Ruth Negga o Michael Shannon. Y hablamos de una película que está basado en un romance, es un drama basado en los años 50, dentro del racismo también, al igual que esas figuras ocultas, tiene tintes de racismo, insisto, basado en hechos reales este largometraje. La historia real de Mildred y Richard, una pareja que se casó en Virginia en 1958. Debido a la naturaleza interracial de su matrimonio, fueron arrestados, encarcelados y exiliados. Durante una década, la pareja luchó por su derecho a regresar a casa. Dentro de los Globos de Oro, nominada a Mejor Actor Drama con Edgerton y actriz Negga. En el Festival de Cannes, sección oficial de largometrajes a concurso. Dentro de los premios Independent Spirit, nominada a Mejor Director y Actriz Ruth Negga. También premios Gotham, nominada a Mejor Actor Edgerton y Actriz Ruth Negga. Y dentro de los Salt Light Award, Mejor Actriz Ruth Negga, con 3 nominaciones. Vemos qué es lo que dice la crítica, porque sí tenemos la opinión de los expertos en este sentido. Pero antes, el tráiler. Voy a construirte una casa. Aquí mismo, nuestra casa. Llevaré a Mildred a Washington y nos casaremos. ¿Estás convencido? En virtud del poder que me otorga el Distrito de Columbia, yo les declaro marido y mujer. ¡Aquí! ¡Richard! ¿Qué hace en la cama con esa mujer? Soy su esposa. Eso aquí no sirve. Richard Perry Lavin, siendo una persona blanca, y Mildred Jeter, siendo una persona de color, han cohabitado ilegalmente como marido y mujer. ¡Richard! ¡No es justo! Yo creo que es una batalla que podría llegar hasta el Tribunal Supremo. No le hacemos daño a nadie. El estado de Virginia argumentará que es injusto traer al mundo a niños mestizos. Dile a esa mujer que salga. Criaré a mis hijos aquí. No me importa lo que nos hagan. ¡Lleva a Peggy dentro! Puedo cuidar de ti. Ya lo sé. Puedo cuidar de ti. Sé que tenemos enemigos, pero también tenemos amigos. ¿Se da cuenta de que este caso podría cambiar la Constitución de los Estados Unidos? ¿Cree que perderán? Puede que perdamos las batallas pequeñas, pero ganemos la guerra. ¿Hay algo que quiere que les diga a los jueces del Tribunal Superior de los Estados Unidos? Sí. Dígale al juez que amo a mi esposa. Luis Martínez, Diario El Mundo, dice: Loving es básicamente un ejercicio de sutileza. Cada fotograma duele, pero sin ofender. El resultado es una pieza clásica, conmovedora, extremadamente pudorosa y deslumbrante. El País. El director Jeff Nichols vuelve a confirmar que es un narrador fiable, de corte clásico, contenido sutil y comprensivo con sus personajes. La Vanguardia. Nichols se convierte con este film desde Cannes en un serio candidato a los Oscars del 2017. Maravillosa Ruth Negga es una película honrada sin aspavientos. Más críticas. Variety dice: Loving es una película humilde, que habla suave, que cuenta con dos de los mejores o de las mejores interpretaciones estadounidenses en años, Joel Edgerton y también Ruth Negga. Y para terminar, Diario La Razón: la película se presenta como la antítesis de lo que una cinta de Hollywood sobre el tema podría, en titulares con luces de neón. En este sentido, Loving es un ejercicio de humildad, discreto y también humanista. Más propuestas para este fin de semana, tenemos donde elegir, ¿eh? Continuamos en Estados Unidos y en este caso con un drama dentro de los años 20. La luz entre los océanos. Ahí está Michael Fassbender, Alicia Vikander, también Brian Brown o Anthony Hedge. Bueno, todo lo que era descubrimiento y riesgo en aquella película de 2010, Blue Valentine, se vuelve torpeza y grandilocuencia en esta. La apuesta era convertir un argumento de folletín en algo por veraz simplemente brutal, y no. Eso es lo que viene a decir Diario El Mundo, pero nos situamos en Australia, en el año 1926, porque tiene que ver con un bote que encalla en una isla remota y a su encuentro acuden el farero, que es Tom, y su joven esposa Isabel. En el interior del bote yace un hombre muerto y un bebé que llora con desesperación. Tom e Isabel adoptan al niño y deciden criarlo sin informar a las autoridades. Todo se complica cuando descubren que la madre biológica del bebé está viva. Mi querida Isabel, he estado pensando en el tiempo que pasamos juntos. Mi querido Tom, cuando te vi por primera vez sentí que ya te conocía y me resultó imposible no imaginar mi vida a tu lado. Recibir tu amor me ayudará a volver a sentir. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? No puede ser una coincidencia que haya aparecido. Es un bebé precioso, pero no podemos quedárnoslo. Nos necesita. No estamos haciendo nada malo. Sé que vas a ser un padre maravilloso. Para mi papá, te querré siempre y siempre y siempre y siempre. ¿Cómo te llamas? Lucy. Lucy. Un placer conocerla. Adiós. Adiós. Mi hermana sufrió una horrible tragedia. Su familia se perdió en el mar. Su esposo y su pequeña, que ahora tendría la edad de su hija. Tendremos que contárselo a la gente. Es su madre. Yo soy su madre. ¿Alguien sabe que mi hija está viva? Estarás a salvo. Te protegeré, lo prometo. ¿Has visto lo que le hemos hecho? Es demasiado tarde. Un día, todo esto parecerá un sueño. Te querré siempre y siempre y siempre. Hasta el momento, 551 votos para La Luz entre los océanos y un 6,2. Buena nota. Ya hemos visto qué es lo que dice Diario El Mundo. Vamos con Cinemanía. Una pena que esta película, como de otra era, se deje arrastrar por su trama enrevesada y fuerce la emoción sin profundizar en ninguno de los grandes temas que apunta. Puntuación de 3 sobre 5. No es mala nota. Fotogramas. El film navega entre la gravedad nórdica y el buen melodrama de Hollywood, cediendo a veces al favorable viento del caramelodrama de postal. Puntuación de 3 sobre 5. Por último, Fotogramas. La película hace torpes equilibrios entre el prestigioso drama de época y esa sensiblería descarada que está tan ocupada arrastrándonos en un remolino de música, paisajes, belleza y caras de sufrimiento que se olvida de ganarse nuestras emociones. Colonia, una película alemana. Ahí está nada más y nada menos que Emma Watson y también Daniel Brühl, además de Julian Ovenden o Martin Gutke. Es un thriller basado en los años 70, dentro de la dictadura chilena, y es que una joven pareja se ve envuelta en el golpe de Estado de Chile del 73. Él es secuestrado por la policía secreta de Pinochet y ella le seguirá la pista hasta la zona del sur del país, llamada Colonia Dignidad, que aparenta ser una misión de caridad regida por un sacerdote. Hasta el momento 813 votos, un 5,9, buena nota para esta película alemana que suena así. Llegué a Chile hace unos 4 meses y se ha convertido en mi país. Pero en este país necesitamos solidaridad. ¡Venceremos! ¡Eh! Dame la cámara. Ahora es mía. Te quiero. ¿Diga? ¿Qué? Ha habido un golpe militar. Tenemos que irnos. ¿Y a dónde iremos? No lo sé, a donde sea. ¿Sabes dónde está? En el sur, en un sitio completamente aislado del mundo. ¿Cómo se llama? Colonia Dignidad. Es como una secta dirigida por un hombre llamado Paul Schaefer para crear un mundo según sus normas en un lugar perdido. ¿Y si voy allí y entro en la secta? Yo no lo haría. Te expones a no poder salir. Pasa. Llevamos una vida pobre y humilde. Si te unes a nosotros, no te podrás ir. ¿Eso sí como sirves al Señor? ¡No! Debes de tener un novio, alguien que te quiera. No. Te acogí como a una hija. Y ahora me muestras tu auténtico rostro. ¡Vamos! ¡Vamos! Colonia, la última propuesta dentro de este Hablemos de Cine que llega a su fin, ¿eh? Todo comienza, todo tiene un final y nosotros alcanzamos ese final, el del magazine de Oiz Radio, en apenas 2 minutos alcanzamos esas horarias Y por supuesto decirte que mañana estaremos metidos de lleno en Fitur con los compañeros cántabros. Nuestros compañeros de Cantabria, Alfonso Rivas, Álvaro Ruiz, estarán ahí en directo a partir de esta hora, cuando comenzamos el magazine, a las 11, las 10 en Canarias, con todo el especial que están preparando para que salga lo mejor posible y escuches todo lo que acontezca desde Fitur en Madrid. Saludos de Raúl Gutiérrez, que tengas buen fin de semana. Chao. Darkest place.